y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Radiola. Estamos acá desde el Instituto Tandil de Salud Mental. Estamos acá con los compañeros Oscar, Ismael, Mercedes, que está ya haciendo un trabajo manual. Está haciendo una bandeja en papel maché, la está recubriendo. Y está Sarita ahí dando vueltas, ¿sí? Para comunicarse con nosotros en este programa de Radio Radiola, pueden hacerlo a través de un correo electrónico. Pueden enviar un correo a contacto@radioradiola.com.ar o visitar nuestro sitio web, donde ahí están todos los programas subidos, hay fotografías de algunos encuentros en algunos lugares. La página web es www.radioradiola.com.ar y pueden escuchar las emisiones anteriores. Un problema que ocupa y que preocupa: la infidelidad. Infidelidades en las cuales puede tener mucho que ver el tema de tareas laborales. Gerentes que han sido infieles, que han vendido empresas, han vaciado empresas, bancos que no han respondido a sus clientes en tiempo y forma, que debieron entrar en quiebra y liquidación. Uno dice, un banco puede ser infiel, no se le cruza a nadie por la cabeza. Es decir, porque se supone que en ese lugar es donde tiene la plata segura y el banco, con trayectorias de más de 100 años, han defraudado a la gente. Eso es una bueno, como pasó en el 2001, ¿no? Los bancos... Creo que con el corralito, los bancos que no han devuelto en tiempo y forma el dinero que las personas tenían, que habían confiado a esas. Lo que pasa es que ahí fue una coyuntura distinta. Ahí el país, es más, si se da esa coyuntura en la actualidad, no se puede afrontar todos los pasivos que tiene el banco. Los pasivos son los plazos fijos, los activos son los créditos. No, al revés. Los activos son los plazos fijos, los pasivos los créditos. Es decir, si toda la gente va a buscar la plata, no está. ¿Por qué? Porque está prestada. Claro. En otros créditos. Sí, sí. Bueno, en el 2001 pasó una situación totalmente irregular. Por querer salvar a un banco, si mal no recuerdo, era el Banco de Galicia. Se empezó a tapar, es decir, el Banco Central le daba descubiertos para afrontar con dólares el requerimiento de los clientes, y llegó un momento que tuvo que cortar. Cortó Galicia y no se pudo destapar, tapar más la olla, explotó. Es importante recordar los grandes bancos, ¿no?, que han estafado al pueblo argentino, ¿no?, como HSBC, y otros tantos, tantos más que hoy sí han cambiado de nombre, ¿no? La misma empresa con otro nombre. Para recobrar esa fidelidad a los clientes, ¿no? Han cambiado de cara para recobrar esa confianza. Es como que la temática se fue, ¿no? A 2001, pero tema fidelidad. Una pareja de 10 años, 10 años conviviendo, y un día se levanta la mujer y le dice al marido: vos estás sonriendo hoy. ¿Por qué estás sonriendo? Si siempre te levantás amargado conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer que estuviste 6 horas afuera? Con tus amigos, que esto, que el otro. Algo pasó. Vieron que la mujer dicen que tiene un sexto sentido, ¿no? ¿Cuáles son los hechos que nos hacen dar cuenta de que la otra persona nos está haciendo infiel, Ismael? Los cambios en las personas. Claro. Hay cambios. Está más feliz, está más contento. La infidelidad produce se felicidad. Se baña más, cambia de ropa, se viste bien. Ajá. Toma té con más ganas. ¿Puedo decir que todo eso no se puede dar en una pareja, por ejemplo, de varios años? Sí, se puede dar. ¿Cómo se va a poder dar? Pero es un motivo de decir, bueno, una persona que nunca hace eso durante 10 años... Es más, yo nunca le fui infiel a mi mujer y me arrepiento de eso. ¿Nunca le fuiste fiel? Nunca me fui infiel, le fui infiel a mi mujer. Me arrepiento de eso. No, pero en el pensamiento, ¿no? De pensamiento le fui infiel miles veces. Claro. El que diga eso, la verdad es que tiene que peso. El que diga que no. De pensamiento no le fui infiel a una mujer. O una mujer que no le fue infiel a un hombre... Es una ladona, porque seguramente que a alguien le gustó. Es más, a las mujeres les gustan actores de las películas y a mí me gustan actrices. Y yo le dije a mi mujer, esa actriz, si me ofreciera, yo le haría el amor. Por solo hecho de ser la actriz que me gusta. Y ese tipo no te gusta. Y si viniera él y te dijera, Livia, ¿te querés acostar conmigo? Seguramente que vos lo harías. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que uno puede llegar a hacer. Consumar, ¿no? El hecho, digamos. Claro, consumar el hecho, ir al acto, ¿no? Decir, bueno, a ver lo que se dice y luego hacerlo. Hay que ver si tenemos el coraje como para enfrentar situaciones de ese tipo, ¿no? Vos sabés que yo soy el mejor amigo de novia y mujer. Mirá esa cosa. Claro. ¿Por qué soy el mejor amigo de mi mujer? De mi mujer. Porque yo lo quiero mucho a él. Bueno. Yo lo quiero como hombre. Pero claro, lo quiero a él. Le tengo un afecto especial a él. Y él tiene un afecto especial por mí. Y yo rezo todas las noches para que ellos estén juntos. Nunca fui infiel, por ejemplo, en la pareja. Pero fuiste infiel de pensamiento. Claro. Que es lo mismo. Porque vos tuviste ganas de estar con esa mujer que querías en ese momento. Que no pasó, porque no pasó. Pero si hubiese estado cerca tuyo y ella te hubiese dicho, querido, te quiero. Vamos a ver si vos no ibas con ella. No, porque hubiera pensado en el dolor que sentiría la persona que está al lado mío, si uno la deja, así de un día para el otro. También eso, uno piensa en eso, ¿no? Acerca de lo que puede llegar a sentir la persona que está al lado nuestro. Vos sabés que del odio al amor hay un solo paso. Un pasito chiquitito. Del odio al amor. Vos vas a volver a estar con tu mujer y vas a ser feliz de nuevo. Puedo decir que la infidelidad, uno puede volver de la infidelidad otra vez a confiar en la persona, ¿eh? Para mí sí. Yo capaz que soy un hombre especial. Es que soy un hombre especial. ¿Vos qué pensás, Oscar, de esto? Sí, son cosas bastante delicadas. Depende a veces lo que tiene que ver con las causales, porque también hay veces que hay que evaluar las causales de las infidelidades. Sí, eso lo diría el infiel, ¿no? Dice, bueno, mira, te fui infiel, pero tenés que ver las causas por las cuales lo fui. Puede decir, no, mira, hace tiempo que no tenemos un contacto, hace tiempo que no me mirás, hace tiempo que no tenemos una conversación, que parecemos docentes en la misma casa. Pero me parece que ese es un argumento que tiene el infiel, ¿no? Como para victimizarse. Autodefensa. Claro, como autodefensa. De todos modos, han perdurado matrimonios con inconvenientes de esta naturaleza y que en la actualidad, bueno, viven los últimos años de su vida y sin resentimientos y sin rencores. Sí, sí. Hay también, y hablando de las tentaciones, recuerdo una película que se llama Propuesta Indecente. Ah, sí, la vi. Que trabaja Robert Redford. Y que, bueno, este magnate le ofrece $1,000,000 al marido para que le entregue a la mujer. Y el tipo se entusiasma en principio, y bueno, hay un debate ahí. Y la película deja una enseñanza que, bueno, la pareja sigue en pie, sigue amándose y no se consumó el hecho. Pero claro, muchos dirán. Ah, no se consumó, o sea, no arreglaron. No. Hicieron como que arreglaron, pero en realidad no arreglaron. No. Bueno, pero algo cambió en la relación de la pareja después de eso. Al contrario, ¿no? Porque el final de la película los encuentra a los dos en un muelle y él estaba solo y llega la esposa y les tira la mano. Y el esposo también se les tira, porque el esposo en definitiva la ve a ella en muchas oportunidades con el pretendiente, claro, con el que quería hacer el negocio. Y iban a cenar y estuvieron a punto. Pero bueno, el final es feliz porque la esposa vuelve con el marido sin consumar. Bueno, y también hay casos en la vida real donde una infidelidad no se perdona de ninguna manera. No. Es una situación difícil, y más cuando la infidelidad es reiterada, ¿no? Personas que tienen, por ejemplo, una doble vida, que dicen que tienen una pareja, o sea, viven con su señora, con sus hijos, y 3 veces, 4 veces a la semana están varias horas en otra casa y conviviendo con otra mujer como si tuviera, ¿no?, justamente otra vida. Bueno, pero tener una doble vida es otra cosa. No es una infidelidad. Es tener una doble vida. Es distinto que una infidelidad. Es doblemente infiel. Tu pareja ignora el hecho de que vos tenés otra persona. Y la otra persona con la que estás sabe que vos tenés una mujer. Digo, sería como tu amante, ¿no? Tu amante sabe que vos tenés una señora, que tenés hijos. Sin embargo, te acepta y no te presiona para que vos cuentes su historia, y tampoco te presiona para que vos estés continuamente con ella, ¿no? A eso me refiero. Generalmente, ahora, sería distinto el planteo de Ismael si las dos personas saben que la persona tiene una doble vida. Justamente el hecho de la doble vida es ocultar una de esas vidas a una de las personas. Digamos, ahí reside el hecho de la infidelidad, ¿no? El hecho de ocultar, de mentir. Ahora, si las dos personas están enteradas, sucede en otros países, en otras culturas, bueno, que hay hombres que tienen 4 o 5 esposas, ¿no? Pero están todas enteradas de la situación. El asunto cuando hay alguien que no se entera de eso. También con el correr de los años, ha pasado mucho que este tema de las separaciones, de los divorcios, no se producen específicamente por interpósitas personas. Es decir, me da la impresión que ha bajado ostensiblemente ese porcentaje. Quizá por el mundo que me rodea, los seres vivos que me rodean o en el ámbito en el cual yo me manejo. Pero veo pocas situaciones de que una pareja se diluya por un tercero o una tercera en discordia. Es como que va bajando eso. ¿Hay más aceptación de sí o si cede más la otra, la persona afectada cede, sí, ante sí. Eso no, sí, y además que además de ceder, es decir, que no se dan las circunstancias, es decir, la mayor parte de por lo que yo estoy viviendo ahora en la actualidad, que yo veo, observo mucho amigos y eso, las separaciones van más que nada por otro lado, aburrimiento, no más ganas de rutina, cotidianidad, rutina, no más ganas de viajar, no sentirse bien, discutir, pelear. Uh-huh. Y no hay infidelidad, y sin embargo hay un corte, hay un quiebre que en más de una oportunidad se hace insostenible y que trae o puede traer aparejado el tema de la infidelidad. Es decir, entra por la ventana, entra por una cuestión que uno no busca. Entra por la ventana, es decir, es como que le puede entrar al hombre como le puede entrar a la mujer. Es decir, claro. No está feliz, no está bien. O sea, y como dice Ismael, ve algo atractivo y que le dice, le hace una sonrisa y le responde con una sonrisa. Y la mujer y o el hombre vuela, qué sé yo. Es cierto, ¿eh? Dicen cuando el hombre está con su ego bajo, una pareja, ¿no? Busca, digamos, en otro lado. O no, se da circunstancialmente. Es decir, generalmente este tipo de... Bueno, entonces la infidelidad no es un causal primordial de divorcio, digamos, sino que hay otras causales, decís vos, que... Y lo dice sí. Ismael también... El tema de la cotidianeidad, del hábito, del aburrirse del otro y con el otro. Ser una pareja despareja. Claro. Ser como inquilinos, así como vecinos, digamos, que se ven de vez en cuando. ¿Te puedo pedir algo? Sí, querías pedir un tema, Oscar. Sí, quería pedir un tema de Ataque 77. Es un grupo que me gusta mucho. ¿Cuál es el tema? No lo recuerdo bien, pero está relacionado con... La hinchada de Boca. Y con Boca Juniors. Me parece que lo tengo escuchado. Sí. Vamos a ver si encontramos en los registros acá copiosos de Radio Radiola. Se nos caen acá los CDs, los cassettes, los VHS, los discos de pasta. Vamos a ver si encontramos ese tema y si no, vamos a un tema alternativo, ¿no? Corte y ya volvemos. Ella es distinta a todas. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar.